Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Comienza un nuevo viernes de guitarras. Bienvenidos, ya estamos al aire con ustedes. Primera Hora W. Hoy es viernes 17 de mayo de 2024, las 12 y 4 minutos, el día que esperamos para rockear, para escuchar esas guitarras, baterías, bajos, las voces, todo eso que conforma lo mejor del rock, que siempre les traemos los viernes desde Primera Hora en la señal de W Radio Colombia. Y hoy empezamos con Muse y su Hyper Music. Bueno, el rock es bastante amplio, así que la música hoy seguramente va a estar muy variada dentro de todo lo que es el rock, y más si nos vamos nutriendo de esas peticiones musicales de los oyentes en el numeral Primera Hora W y en WhatsApp 301-436-0952. Armamos la playlist entre todos, así que allí los estaré esperando. Soy Cristian Coronado con ustedes hasta la una de la mañana, y de una vez vamos con más rock, y ahora con Wolf Mother, Woman. Suena aquí en Primera Hora W. Hoy es viernes de guitarras en primera hora W. The world is a vampire. Es viernes de guitarras en primera hora W. Queens of the Stone Age, I Sat by the Ocean. Vamos hacia el lado alternativo del rock. Primero con The Smashing Pumpkins y Bullet with Butterfly Wings. Y ahora con Queens of the Stone Age, con esta canción que en realidad no salió hace mucho, es de su álbum Like Clockwork del año 2013. Bueno, en realidad ya son casi 11 años, pero el tiempo parece que pasa rapidísimo. Y bueno, ya son las 12 y 16 minutos, pero apenas arrancando con un nuevo viernes de guitarras, otro día para el rock aquí en Primera Hora W. Ya leyendo las peticiones de los oyentes en el numeral en X y en WhatsApp, ahí estoy muy pendiente de ustedes, de las canciones que están pidiendo, y vamos a empezar a ponerlas de una vez. Empiezo por Sandra, que nos escribe allí en nuestro numeral Primera Hora W en X, con esta canción de los Red Hot Chili Peppers. Nos vamos a su álbum By the Way, con esta canción que se llama The Fear Song, aquí en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Clásico para nuestro viernes de guitarras. Aquí están The Doors con Break On Through To The Other Side. Esto es del año 67 y la verdad es que para esa época ya el sonido que estaba presentando The Doors con esos toques de blues y también de psicodelia pues iban yendo hacia mayores velocidades y mayor distorsión, y por eso yo creo que The Doors es una banda tan tan influyente en la historia de la música, y hoy la escuchamos aquí gracias a uno de los oyentes. Bueno, él desde muy temprano me pidió esta canción. Él es John Vanegas desde Ibagué, nos escribió al WhatsApp 301-436-0952, allí en el numeral Primera Hora WNX también estuvimos poniendo algunas canciones de los oyentes. Por ejemplo, Rubén nos escribió también desde Onda Tolima, Roger Campuzano desde Cartagena, y hay más oyentes en WhatsApp también pidiendo canciones a esta hora. Ahora nos vamos a ir con esta que pide nuestro amigo Dairo Reyes desde Ibagué. Seguimos con más rock clásico porque se vienen los Rolling Stones. Start Me Up. Stop me up, but never stop, never stop.

La mejor manera de comenzar su día es con Primera Hora W. Está John Mellencamp, Heart So Good, algo de buen rock para nuestro viernes de guitarras que ya entra en su recta final, 12:47. Vamos a seguir aprovechando el tiempo para escuchar más guitarras, ahora haciendo un salto en el tiempo, muchos años más adelante, para ponerle esta canción a un oyente que me escribe en el botón Hable con el programa. Él es John Bueno, nos pide algo de Three Days Grace, Never Too Late. And if I don't belong, who would have guessed it? Yeah. something wrong. Who would have guessed it? And I am left alone. Everything that I own to make you feel like it's not too late. It's never too late. Be what I expected, and if I don't belong. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Con este sonido de Greta Van Fleet recuperando los sonidos del rock clásico y trayéndolos a la modernidad, pues vamos llegando ya al final de esta primera hora W de este Viernes de Guitarras. Otro día que comenzamos con buena música y otro viernes con lo mejor del rock, así que espero lo hayan disfrutado tanto como yo lo he hecho. Gracias por su compañía, por enviar sus canciones, por estar activos o por simplemente estar ahí escuchando y disfrutando del rock que hoy ha sonado en los primeros 60 minutos de este viernes 17 de mayo de 2024. Y así también vamos dando fin a una semana más en Primera Hora W. El próximo lunes a primera hora, a los 2 en punto, estoy de vuelta con ustedes con más música. Así que les deseo un muy, muy feliz fin de semana. Y bueno, que la pasen muy bien, que descansen, que recarguen energías. Yo los estaré esperando el próximo lunes. Soy Cristian Coronado. Feliz fin de semana para todos. Cerramos con una última canción de Cranberries, Zombie. Oh, tea says 1916 in